de la mañana, 7 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, les decía, hoy a la mañana tempranito les comenté que hay una nueva moratoria municipal que se anunció en el día de ayer para el sector que tiene que ver con el comercio, alcanzando una importante cantidad de deudas y, por supuesto, con distintos porcentajes y reducción de intereses y cuotas y eso. Para mí es difícil entenderlo, por eso siempre la llamo a la directora de rentas de la Municipalidad de Santa Rosa, Pamela Brown. Buen día, Pamela, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Pamela, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Perfecto. Pamela, bueno, a ver, esto que se anunció ayer, que tiene que ver con beneficio para los comercios, ¿es para todo el sector comercial, para algunos? ¿Sabemos más o menos qué monto hay de falta de pago? ¿Qué significación tiene esta moratoria? Esta moratoria es para el sector comercial, para todo el sector comercial, incluye las diferentes tasas que gravan al sector comercial. La más general es la tasa de inspección de seguridad e higiene, que es la que el año pasado se redujo mucho la recaudación, que cayó alrededor de 15 puntos porcentuales la recaudación. De montos no podemos hablar porque hasta que no estén las adhesiones hechas y seleccionado la opción que va a elegir cada contribuyente, tienen diferentes escalas de reducción, entonces no podemos hablar de cuál va a ser el costo para el municipio. Pero, nosotros pretendemos recuperar los niveles mínimos, recuperar los niveles de recaudación de antes de la pandemia. Bien. Por supuesto, hay planes de distintos planes de pago con distintos montos de intereses, pero siempre el pago contado tendrá un importante descuento. En el pago contado tiene un 100% de descuento, después hasta en tres pagos tiene un 80% de descuento y no tiene interés de financiación. En 12 pagos tienen un 30% de descuento de los intereses resarcitorios y el 1,5% de interés de financiación, y hasta en 36 pagos tiene el 15% de descuento y un 1,75% mensual de interés de financiación. Esos son todos los beneficios a los que puede acceder el comerciante que quiera incluirse en esta moratoria. Bien, yo te preguntaba específicamente para el sector comercial, porque uno por allí no tiene claro bien quiénes integran el sector comercial. Me preguntan, por ejemplo, empresas constructoras. Sí, todos los que tengan habilitación comercial o que tengan algún derecho de publicidad o propaganda, permiso de ocupación de la vía pública, la tasa de inspección sanitaria, los derechos de la estación de terminal, que alquilan, por ejemplo, una empresa de colectivos que alquila un local. Ajá. y los carros gastronómicos. Esos serían exclusivamente las tasas que están incluidas dentro de la moratoria. Perfecto. También ayer se anunció la bonificación del 100% de la tasa por servicios de habilitación de industria y comercio, que esta tasa se abona por única vez en el momento en que el comerciante va a iniciar una actividad comercial o de servicios, no va a tener que pagar esta tasa, también hasta el 31 de diciembre. Bien, esta bonificación que tiene que ver con los shows que leí también. Sí, al 50%. Sí, es sobre el local gastronómico, no tiene nada que ver con las personas que brindan el show. Claro, esta tasa la paga el dueño del local comercial. Bien, perfecto. Te preguntaba porque justamente la semana pasada hubo un poco de confusión, porque la semana pasada hubo una reunión donde los artistas pedían que no les cobraran, que esto, que aquello, que lo otro, porque se hizo un pedido específicamente al sector de cultura. Por eso, para aclarar que esto tiene que ver con el lugar, con el sitio físico. Exacto. Donde se brinda el show. No tiene nada que ver con el artista que esté sobre el escenario. No. Perfecto. ¿Esto comienza hoy o cuándo? No, esto comienza cuando se apruebe la ordenanza. Ayer se presentó la ordenanza en el Consejo y cuando se trate y se apruebe, ahí entra en vigencia. Bien. También lo que sí ya está en vigencia, entró en vigencia del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2021 también, es la presentación espontánea por pago a contado. Que esto sí es para todas las obligaciones tributarias, incluidos los servicios municipales y sanitarios. Bien, incluidos servicios municipales y sanitarios. Esto vos sabés que no lo tenía. ¿Me decís hasta cuándo está? Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre está. Sí. Para cualquier vecino, para cualquier contribuyente. Para cualquier vecino. Esto incluye a todos. Bien. ¿Sanitarios? Sanitarios, municipales, bueno, tasas, derechos, contribuciones, permisos, patentes de moto. Bien. Estas, ¿cómo es que se dice? Aquellas edificaciones sin permiso, aquellas construcciones sin permisos que tengan multa, ¿también pueden adherir? Las multas por edificación, sí, no las multas por faltas en el tránsito. Esas no están incluidas. Bien, pero aquellas personas que por ahí tienen una construcción sin permiso, pueden meterse en esta moratoria. Sí. ¿Que también tiene más o menos lo mismo que siempre o hay una sola posibilidad que es el pago, la presentación espontánea? Solo la presentación espontánea. Solo la presentación espontánea, que tengo, exacto, ¿qué? ¿50%? De descuento de los intereses devengados al momento del pago y siempre que paguen el monto total. Es pago contado sí, de toda la obligación. Sí, por supuesto, tiene que ser el pago contado. Otra cosa, Pamela, para los contribuyentes que estén en esta situación, ¿tienen que sacar un turno, tienen que acercarse, lo pueden hacer por la página de la municipalidad? No, la moratoria, como es exclusiva del sector comercial y no incluye todos las tasas y derechos, tienen que venir personalmente. No estamos atendiendo con turno, desde las 7:45 a las 13 horas está abierta la dirección para que puedan venir. Bien, perfecto. Allí van, averiguan cuánto es lo que están debiendo y se informan sobre las posibilidades de pago. Claro, las diferentes opciones que tienen. Perfecto. Más allá de ser una posibilidad también de lograr un buen flujo de dinero y de recaudación para el municipio, esto supongo yo que para el comerciante realmente es un alivio importante, ¿no? Sí, exactamente. Fue una solicitud que por parte de los comerciantes, la Dirección de Desarrollo Económico, por eso se impulsó estas medidas. Muy bien. Pamela, muchísimas, muchísimas gracias. Yo quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no solamente invitar a todos los contribuyentes que estén atentos, aproximadamente entre 10 y 15 días va a entrar en vigencia esta moratoria, que se acerquen a consultar y, bueno, y si pueden adherir a alguna de las opciones que estamos ofreciendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días. Gracias a vos por la difusión. Hasta luego.